capdamunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Pares, mares, infantes, infants. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es una vez más Así es la vida por Radio Las Cabas 90.3. Y estamos... ¿Cómo estamos hoy? No sé, yo tengo frío. Afuera hace calor, pero en mi pieza parece que estoy adentro de una heladera. Así que abrí la ventana, abrí la puerta para que me cambie un poco el aire porque me estoy helando adentro de mi pieza. Así que espero estén bien, tengan un lindo día y no podría hacer este programa, obviamente, si no tengo mis compas del otro lado. El señor Gustavo, por favor. Hola, Gus. Hola, Lucas. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, noches a las personas que nos están escuchando, a ese pueblo amado de Así es la Vida que está acompañándonos siempre. No voy a hacer más la presentación del programa, ya te lo dejo a vos, Lucas. No sé qué opina Leo o la gente que está escuchando, yo no hago más la presentación del programa. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Y el otro que está del otro lado, que no sé si se rió, estornudó, no sé qué hizo. Leo, ¿estás ahí? Ah, sí, vi. Estoy acá. Sí, vi que se movió tu micrófono y dije, hasta está ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo les trata? ¿Cómo anda la banda, muchachos? ¿Se escucharon ese audio de Coco? Buenísimo. Bien, ando re bien. Hay un lindo día. Es jueves, y la verdad que los jueves, cuando así es la vida al aire, son los nuevos viernes. Así que feliz, que espero que tengamos un hermoso fin de semana. Pese a que en estas épocas del año hacer mis favoritas, porque las primaveras y los otoños me encantan, se acerca la época del... Ayer a la noche vi los primeros mosquitos de la temporada. Y no era uno, eran dos o tres. Los primeros arrancaron con una fuerza... eran bien chiquitos, pero para mí los más chiquitos son los peores, porque no los ves, son más rápidos. Si son los grandotes, aunque sea lo ves. Eso sí, si te pican, te sacan un litrito de sangre. Pero los ves más fáciles y son más fáciles de matar, pero arrancaron los chiquititos, bien a la noche. Y unas cosas de las que odio, que eso de paso nos deberíamos informar bien, el uso del off. El uso del off, el uso del fushi, el uso de los cosos, porque yo creo que no está bueno que un humano respire eso, y tampoco está bueno que se lo ponga en la piel, pero bueno, o sea, no queda otra. Pero... no sé, ¿hay alguien que estudie bromatología o toxicología? Porque la verdad que no sé, no me da seguridad inhalar esos humos tóxicos. Podríamos, ahora que se viene en la época de las plagas, así como los mosquitos y eso, bueno, se va a hablar mucho del dengue, entonces podríamos traer a alguien para que nos informe. Alguien debe haber. Alguien debe haber que sepa un poquito más y que podamos traerlo acá al aire de la 90.3 para que nos cuente. Pero sí, hay mosquitos. Yo, ahora que estoy en los entrenamientos de los partidos de los chicos, estamos en el medio del pasto y a la horita de la noche, cuando ya baja un poquito el sol, empiezan a salir los mosquitos y nos comen vivos. Más claro. Cuando cortan el pasto, nos comen. Vale. Pero bueno. No es nada de otro mundo, que estén. Así que, nada, bueno, más allá de eso, tenemos un programón. Hoy tenemos un montón de cosas, un montón de noticias. Hay veces cuando no planificamos tanto el programa o dijimos, bueno, vamos relajados, alguna cosa va a ir surgiendo. Bueno, tenemos un par de cosas, noticias buenas, noticias malas, pero bueno, son noticias al fin y las vamos a terminar contando acá en Así es la Vida. Hoy a la mañana, No sé si a ustedes les pasó, recién lo que dijiste, Leo, me representó completamente. Los jueves ya lo veo como muy acercado al viernes, más con Así es la vida, ya lo siento como viernes, Sí. que arranca el fin de semana. Hoy a la mañana me llegó un audio porque este fin de semana hay joda en la radio, hay joda de Así es la vida, hay joda este sábado. Y me llegan mensajes exigiéndome que ya desde ahora empiecen a hacer la previa. Que les empieza a agarrar mucha sed, pero de sed de la mala. Entonces, no sé cómo vos lo venís tanteando, Leo. Yo, mirá, me tengo que enfrentar. Yo, lo único que me preocupa, porque ya de paso anunciamos que el cumple de Gus es el sábado y que él planeó creo que la mejor idea que se te puede ocurrir en un cumpleaños es hacer una fiesta de disfraces. Y lo cual a mí me recopan las fiestas de disfraces, desde siempre. Pero el único problema que me estoy enfrentando es el tema de la campera de cuero. Porque te cuento, la época en que me compré la campera de cuero. Porque ya de paso les anuncio que me voy a disfrazar de Mad Max. La época que me regalaron la campera de cuero me quedaba de una forma. Y Oh, ahora que no. subí un poco de peso, no sé si me va a quedar. O sea, que me Post va a entrar, me va a pandemia. entrar. Claro, negrito. Antes de la pandemia yo era un Adonis, ¿verdad? No, me quedaba de una forma tal, ¿viste? Como más larga. Pero creo que me da la sensación de que si me la llego a poner ahora me va a quedar como de la cintura para arriba. Porque me parece que no fue, no, no, no subí de peso, sino que me estiré de alguna forma. Porque hay remeras que ya no me entran. Hay gente que se pregunta por qué ya no tengo remeras de bandas. Y es porque me las compré cuando tenía 17, 18 años. Y ya no me quedan, no me entran. Y Mad Max se viste muy de rockero, tiene la campera de cuero. Pero otro detalle que no me di cuenta es que Mad Max tiene una de las mangas de la campera de cuero cortadas. Entonces yo dije, claro, no, no voy a desperdiciar la campera. Me la regaló mi tío con todo su amor. No, no le voy No, a no hacer la mierda a la cortes. campera. No la cortes. Yo estoy, tengo que cortar una camisa que me la prestaron. Ahí voy a ver si ya, yo dije, va a ser para la joda, así que puede pasarle cualquier cosa a esa camisa. Así que lo tengo que hablar porque la tengo que recortar. Es sorpresa Surprise. la fiesta de disfraces. Así que vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. La onda es bailar un poquito y divertirse. Pero escuchar este audio porque es increíble. Me lo manda mi hermana temprano, que creo que nos representa. Creo que nos representa. No sé si ustedes se sienten así, pero escuchen esto. Es jueves, yo ya arranqué como Mario Luis. Con una cera mala. ¿Está silenciado o no está silenciado? Hay una expectativa. ¿Se escuchó o no se escuchó? Rari, a ver. A ver. A ver, algo debe estar pasando. No, está bien todo. A ver, Es ¿qué pasa? ¿Se jueves, escucha o no yo se ya escucha? arranqué como Mario Luis. Con una cera mala. Lo Más te censuraron al vale Gus. audio. No se escucha. Calvité que Censuraron contra al mí. audio. Bueno, Básicamente, es un. vamos a chequear un poquito qué viene pasando, pero lo principal del audio es que le dio mucha sed y les dio ganas de escuchar canciones bien de esas que te dan sed. Lucas conoce muy bien porque enfrente de su casa todo el tiempo escuchan esas canciones en el medio de la feria, ¿no, Lucas? con Urbano. Sí, están Sí. todo el día mis vecinos están bien. El del lado mío, el del frente, se compiten a ver quién tiene la canción más para beber. Qué lindo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vienen pasando cosas a nivel país también, más allá del chiste, la joda y todo lo que viene pasando, preocupantes. Así que en un rato vamos a estar contándolos. Ni se te ocurra tocar el dial de Así es la vida de la Radio Las Cabas. Vamos con. Hoy tenemos música, ¿no? Hoy tenemos sección de música y antes de arrancar a anunciar de qué es lo que voy a hablar hoy, les tengo que pedir disculpas. Primero a ustedes, porque yo anuncié el martes al aire que iba a hacer una sección dedicada al reggaetón. Pero, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que pasó? Y que es un mes de mierda, como que no tengo ganas, porque el reggaetón es música para gente... Para estar feliz, no sé, nunca escuché una canción de reggaetón que no sea un bajón. Hay canciones bajones, pero no terminan siendo del todo bajones. Es como una canción que trata de recuperarse de una tristeza. Pero no sé, no estaba con la energía ayer, porque además eran como las 2 de la mañana, ¿viste? Y yo tenía que preparar el programa, pero dije, no puedo escuchar reggaetón. Entonces me aboqué a hacer otra sección, también de música, pero esta vez dirigida a un género que tampoco soy de tocar mucho. Escuché muy, muy poco, de hecho no me gusta, si les somos sinceros, o sea, o no me gustaba, si quieres, entre comillas. Es la música clásica, Beethoven, Bach, tales y tales cosas, pero yo digo, hablar de eso es un embole. Qué elegancia. No, y es un embole también, seamos honestos. Por eso me aboqué para otro lado y les traje los 15 artistas, y que muchos se van a sorprender porque los conocen. 15 artistas de esas épocas de la música clásica, pero que uno diría que tienen la vida muy de rockstar. Muy infancia difícil, excesos, muchísimas cosas. Pero bueno, ahora lo vamos a ver en minutos, en una horita. En un ratito nomás. Bueno, perfecto. También tenemos entretenimiento, ¿no, Lucas? Sí, vamos a hablar un poquito de lo que quedó el otro día, hablar de Brendan Fraser. Lindo tema para charlar, ¿eh? Sí, y recomendar una serie que estoy mirando, una serie coreana. Hablar un poquito de eso también. Perfecto. Bueno, vamos con música, hoy es re jueves casi viernes, se viene el día lindo. Vamos con música, Leo, mandale nomás. ¿Qué tenemos? Dale. Te digo, te empezamos con Jimmy Cliff, que es una de las personas que popularizó el reggae gracias a la película The Harder They Come. Es que es una película buenísima, que si no la vieron, véanla. Está en YouTube, pero está en inglés y no está subtitulada. Pero yo creo que si no sabes inglés, igual la podés disfrutar bastante bien, porque es muy bizarra, muy barata, pero es un peliculón. Es un peliculón, así que la recomiendo, a la película The Harder They Come, donde aparecen las canciones de Jimmy Cliff, que es una de las personas que popularizó este género. Y vamos con la canción You Can Eat If You Really Want. Difícil. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Try and try. You'll succeed at last. Persecution you must fear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no harder to see now. Try and try. You'll succeed at last. I know it. Listen. Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Get it. and try, try and try, you'll succeed at last. Succeed at last. Y acá estamos de nuevo. ¿Qué temazo mandaste, Leo? Temazo. Temazo. No sabía que era de este artista, pero temazo. Sí, no, sí, un temazo. Muy de la época de Bob, de todos. No estoy muy interiorizado en el reggae. De hecho, el único reggae que me gusta es el reggae en English, porque el reggae en español, viste, de esas cosas con el lenguaje, no sé si te pasan a vos o les pasan a la gente, pero este tipo de género me va más con el inglés. De hecho, con el español no me gusta. Oh. Quizás porque no sé lo que dicen, por eso me gustan. Qué imperialista que sos, ¿te das cuenta? No, porque vienen de Jamaica ellos, o sea, son jamaiquinos. Eso, respeto su lenguaje también, que es el inglés. Perfecto. Bueno, ya me gusteé. Para quienes no están al tanto, está la lista de Así es la Vida, de canciones, estas canciones que trae Leo. Tenés que decime que la vas actualizando, Leo. Y mira, si te soy sincero, no la actualizo hace bastante ya. Pero sí, me tengo que poner. No, porque encima van pasando temazos tras temazos, que hasta yo me los olvido. Y estaría bueno tener esa lista bien armadita de las canciones que pasamos. Sí. No te olvides, no te cuelgues. Para quienes no saben, en Spotify está la lista Así es la Vida, así que la pueden buscar con todas estas canciones. Que ya pasó Leo y algunas las va a ir agregando de a poquito. Así es la Vida FM. Así es, se encuentra en Spotify. Perfecto. Bueno, la semana pasada, cambiando de tema rotundamente, estamos a 8 de septiembre de este 2022. La semana pasada, el agosto interminable terminó. Para quienes cobraban, pudieron cobrar, creo, fue justo entre lo que pasó con lo de Cristina, el feriado largo, bueno, creo que el sábado, si no me equivoco, se depositó lo que sería el potencial trabajo. Y en ese momento se enteraron muchos estudiantes, en total 40.000 estudiantes, se enteraron de que no iban a cobrar el potencial trabajo. Así. Venían cobrando, se habían anotado lo del Progresar, venían trabajando porque con la beca de Progresar es imposible que vos te puedas sustentar tus estudios, sustentar tu comida, alquileres y el día a día de lo que es vivir en Argentina. Entonces, obviamente hay que trabajar, porque si no te alcanza. Bueno, se enteraron de que no iban a cobrarlo, y esto alteró directamente en la economía de estas 40.000 personas. Entonces, ayer hubo una gran movilización de muchas organizaciones sociales para que se restituya esta compatibilidad para que puedan llegar a cobrar el potencial trabajo. Leo, tenés tu compañera al lado, de que ayer justo estuvo hablando en Destapando la Olla. ¿Qué le pasó exactamente a esto? Creo que transpiraste mucho, ¿no, Leo? Sí, sí, en el programa de ayer de Destapando la Olla se interioriza muchísimo más sobre lo que estuvo pasando, sobre más o menos los inicios. Y sí, la entrevistaron a Agus y nada, porque es una de las 40, una de las 40.000 estudiantes que le dieron de baja el potencial trabajo. Sí, sí, boludo, es un montón de guita, además es que actuar con esa impunidad, ¿no? Que no es un montón de guita, pero para la gente que cobra menos de la canasta, es plata que necesita sí o sí. Y nada, actuar con de esa mala manera, porque no les anunciaron nada, se corría, era como un rumor eso del Progresar, de que tenían que darse de baja del Progresar para poder cobrar el potencial trabajo. Pero decidieron dar de baja ambos de un día para el otro, o uno, y ese uno es el potencial trabajo y es el que más guita prevé. Y si somos sinceros, como que necesitamos el potencial trabajo y también se necesita un Progresar. Nos hacen elegir básicamente entre estudiar y comer. Pero bueno, se estuvo haciendo una jornada de lucha que estuvo dando sus frutos, digamos. Se lograron cosas, pese a que no es lo mejor o lo ideal. Pero se logró algo porque pudieron tranquilamente haber dado de baja y haber mirado para un costado. Con los recortes de masa estamos bastante acostumbrados a ese tipo de cosas. Es que no por nada a Sergio Massa ahora le dicen el joven mano de tijera, porque bueno, no solamente hizo recortes en cuanto a la educación, sino que también en cuanto a en cuanto a la salud, en cuanto a las jubilaciones. Hubo muchos recortes con respecto a al tiempo que viene estando Massa como superministro. Y bueno, con respecto a esto, ayer hubo esta gran movilización. Tenemos el momento exacto en donde ya les anuncian de que se dio un poquito marcha atrás. Así que bueno, lo escuchamos a Charlie, vocero del FOL. Andarse de baja a partir de mañana, recibiéndolos por tanda y que puedan. Tenemos ahí unos temitas con el tema de la comunicación. Va, no sé, viene pasando algo raro en cuanto a al sonido, pero bueno, ¿Sabes lo que pasa? Es que no sé si te enteraste, pero Massa también es propietario como del internet y de la energía y está usando hackers para recortarnos también la posibilidad de reproducir cosas desde internet. Desde WhatsApp. Sí. Bueno, vamos a ver. No sé qué pasa específicamente, pero no están saliendo los audios o no lo estamos pudiendo escuchar. No lo sé. Vamos a ver qué está pasando. Capaz salen y están saliendo al aire y no lo estamos escuchando nosotros. Puede ser. Pero bueno, la realidad es que ayer hubo una gran jornada de lucha en donde se pudo conseguir de nuevo que se restaure lo del potencial trabajo, pero bueno, los hicieron elegir, es este o este. Así que muchas personas se van a tener que dar de baja de lo que es el Progresar para poder seguir cobrando el potencial trabajo. El potencial trabajo es más dinero, claramente, pero es un alma por un alma, le dijeron. Listo. Bueno, Claro, no van a poder cobrar las dos cosas. y ni siquiera les dieron la posibilidad de elegir, porque yo creo que si hubiesen anunciado esto con tiempo, mucha gente se hubiese puesto las pilas, hubiese ido al ANSES y hubiese ido dado de baja, obviamente, el Progresar, porque es mucha menos plata, son 7.000 y pico para algunos. Creo que lo máximo que entregan son 7 lucas y algo del Progresar, o sea, es prácticamente nada. Y nada, la gente hubiese accedido a darse de baja. Si hubiesen anunciado esto de primera mano, pero todo fue una estrategia para sacar los dos, y es algo bastante obvio. Claro. Pero bueno, Y es que fue una maniobra para, de alguna manera, los que ahora no se puedan llegar a dar de baja del potencial trabajo. Y entonces fue una maniobra para hacer un recorte, ¿sí? Seguramente ya se estaban esperando de que iba a haber reclamos, entonces era una maniobra para hacer algunos recortes. No es casual lo que pasó. Hay que recortar, hay que llegar a pagar al Fondo Monetario, hay que más o menos mantener la estabilidad. Bueno, listo, se hacen recortes. Y se hacen recortes a los sectores que más lo necesitan. Es una decisión política. Bueno, vamos a ver si solucionamos el tema del audio y seguimos con más Así es la vida. La música funciona, Leo, así que metiste un temón, ¿ahora con qué seguimos? Y ahora seguimos con otro temón de la mano de Join Ravolta, de un músico de post-punk, indie, alternativa también, oriundo de Quilmes, que se va a estar presentando el 17 de septiembre en Arte en Pie en Quilmes. Va a telonear a Leo García, punk. Las entradas las consiguen en Al Pogo Tickets o en Puerta, también calculo que van a ver. Y esto queda en Avenida Vicente López 173 y las puertas se abren a las 8. Así que este es el tema de Join Ravolta con Eterna Inocencia y la canción se llama Algo Especial. Guardo adentro. Para que puedan darse de baja a partir de mañana, recibiéndolos por tanta, y que puedan a partir de eso cobrar el mes que viene. Compañeros, compañeras, luchar sirve, tenemos que mantenernos en la calle, porque al ajuste lo vamos a enfrentar de esta manera. Arriba las que luchan, los que luchan, y buenísimo la voz que hicimos con vos. Bueno, hola, mi nombre es Diana, soy estudiante de licenciatura de enfermería y me parece re mal que tenés que estar trabajando y estudiar a la vez y que la beca Progresar sea incompatible y nada, no me sale palabra porque estoy re enojada, me siento mal por los compas, con mis compañeros estudiantes, con mis compañeros que están trabajando también y nada, no tengo otra palabra que decir. Hola, soy Seba de la Regional Full Diesel, de la Asamblea de Altos Jóvenes. Es una asamblea en la que estamos muchas juventudes, estudiantes, que estamos acá padeciendo lo mismo que estamos padeciendo otros compañeros de otras organizaciones y estudiantes capaz no organizadas. Estamos mostrando acá el apoyo, el acompañamiento y también el reclamo hacia estos métodos de ajuste injustos y que también están totalmente en contra de nuestros derechos, del derecho a la educación, del derecho a poder tener una vivienda digna, el derecho también a poder alimentarnos como corresponde. Todo eso va ligado totalmente a estos planes, al plan de potenciar trabajo y al plan de progresar, porque es lo que nos sustenta para poder coexistir en este sistema que totalmente nos oprime y nos inhibe y no nos deja proyectar. Tenemos que poder permanecer en la calle, estar reclamando esto y darle voz a nuestros reclamos. Por ese lado también nada, está bueno que podamos acompañar a nuestros compañeros porque sabemos que el gobierno no acompaña en nada, todas las medidas que ponen son con falta de información o con falta de herramientas, e incluso nosotros organizados e independientes al gobierno estamos llevando lo mejor a cabo y acompañando mejor que como lo hacen estos sistemas de mierda, y acá en el ANSES ni siquiera quieren abrirnos la puerta para poder escuchar y darle voces a nuestros reclamos. Por ese lado nada, es importante que permanezcamos en la lucha y bueno, fuerza a los estudiantes que sabemos que no son solo jóvenes, pero nada, también sabemos que la avanzada de la derecha va mucho hacia los jóvenes y por eso hacemos mucho hincapié en eso. Nada, fuerza compañeros. Bueno, acá estamos de nuevo, son 11:36, ahí escuchamos un poco lo que decía Charlie Vocero del FOL y algunos jóvenes que también fueron perjudicados por la decisión del gobierno de Sergio Massa de hacer este recorte al potenciar trabajo y el progresar. Como dijimos, hay una noticia que nos despertó en la mañana y que nos preocupó bastante. Hay grandes incendios forestales en lo que es Córdoba, es en lo que es Huerta Grande en Córdoba. Entonces, estuvimos hablando para tratar de sacar alguna nota en vivo, para poder charlar lo que viene pasando, y entonces nos comunicamos con un grupo de allá para que nos cuente qué es lo que viene pasando, así que los escuchamos para ver qué es lo que nos cuentan, qué es lo que viene pasando y cómo se vienen manejando con el tema del fuego que los viene arrasando. Buenos días, estamos aquí en la base comunitaria de brigadistas en Huerta Grande. En el día de ayer, a las 10:30 horas aproximadamente, nos enteramos que había dos focos encendidos aquí en Huerta Grande, lo cual nos movilizó a la organización para poder realizar y acompañar nuestras tareas como brigadistas en el territorio. En este momento hay aproximadamente 27 brigadistas, entre 27 y 30 brigadistas trabajando en la zona, de brigadas que vienen llegando desde diferentes puntos del Valle de Punilla. En este sentido, contarles que esta red se sostiene a través de un montón de acuerdos comunitarios y colectivos que venimos construyendo desde hace varios años.

y tenemos un montón de perímetro todavía caliente, por lo tanto nos queda una jornada súper extensa en este día y en los próximos días para garantizar que no sucedan reinicios y que este trabajo sea bien realizado. Les agradecemos una vez más la comunicación y les mandamos un abrazo grande desde Huerta Grande y la Brigada Comunitaria. Bueno, ahí estábamos compartiendo lo que decía la Brigada Forestal Comunitaria del Monte, esto es de Punilla, Córdoba. Como dijeron, amaneció Córdoba con grandes incendios, con un incendio forestal bastante grande, con una humareda muy grande, al punto de casi no ver las sierras, no ver las montañas. Y no es noticia nueva. Lamentablemente no es noticia nueva, en lo que va del año de estos años, lo que pasó en Brasil, lo que vino pasando acá en Córdoba, en Corrientes, muchos incendios forestales de mucho tiempo, de gran cantidad de hectáreas quemadas, es algo que viene preocupando y mucho, no solamente por el cambio climático, sino también por la intencionalidad, porque es como lo dijeron las compañeras de la brigada, no es que alguien va y adolescentes van y prenden fuego ahí y se termina prendiendo fuego todo, no, hay una intención de no cuidarlas porque no dejan entrar a los brigadistas a hacer su trabajo, que sería cuidar para que no se siguieran estos incendios forestales. Y bueno, y desde ahí empieza, desde ahí arranca, al no darle materiales, al no darle importancia. Hay medios de comunicación que están diciendo que ya está apagado, que ya pasó, y estamos hablando con los brigadistas y están diciendo que no, todavía hay puntos claves que todavía se siguen prendiendo fuego. Vamos a seguir informando, vamos a seguir comunicando lo que viene pasando. Estamos difundiendo en las redes sociales el pedido de donativos que vienen haciendo. Hasta ese punto, ¿no? Las brigadas, que son comunitarias, se encargan de que lleguen algún tipo de donaciones, que es lo básico que necesitan para poder combatir el fuego. Así que estén atentos a las redes de la Radio Las Cabas, porque se vienen pidiendo cosas muy básicas. Agua potable, bidones para transportar el agua, frutas, verduras, frutos secos, comida en general, pan, colirio y vehículos para transportar a combatientes y provisiones. Así que miren las redes sociales, mandan un alias en el que pueden mandar dinero en el caso de que puedan y quieran hacerlo. Así que miren las redes que lo van a poder hacer. Bueno, no sé, Leo, nos cansamos de decir cuántas veces dijimos la noticia de que hay incendios forestales en Argentina. Sí, de hecho el mes pasado tuvimos esa secuencia del humo negro en el cielo que alcanzó Rosario y alcanzó, llegó hasta acá, hasta el conurbano, y parte de la zona norte de Buenos Aires también se vieron los humos y la gente... No sé si te digo que lo mira con indiferencia, pero quizás no se dan una idea de la magnitud del problema o la magnitud del incendio, como para que el humo llegue hasta estas zonas. Y nada, y el laburo de los medios, obviamente más parados del lado de la derecha y de la burguesía, como siempre anunciando y echándole la culpa a los jóvenes, ¿no? Como decían las compañeras, como nada. La juventud se dedica a eso, a ser unos rebeldes sin causa y prender fuego a una hectárea de un campo entera, de miles. No creo que eso sea posible, porque es evidente que quiénes son los responsables de este tipo de cuestiones. Pero las compas están ahí dándole pelea desde temprano y se les nota en la voz que están agotadas y que están preocupadas y que están angustiadas, pero eso no les impide seguirla peleando. No, la verdad es muy triste, es muy triste, es muy triste porque creo que estar en esa posición de decir, che, tengo la intención de querer salvar lo que tenemos y no me dan las manos, no me dan los recursos. Entonces, creo que están en un momento de impotencia muy grande y de preocupación porque están casas aledañas. Entonces, es muy triste. Y que en otros lados, en otros medios de comunicación, casi que ni se esté informando, que manden una nota cada tanto, no contar que se está prendiendo fuego Argentina en este momento, es muy triste. Por eso están los medios alternativos, por eso está la radio comunitaria Así es la Vida. Así que vamos a seguir informando lo que viene pasando. Miren las redes sociales porque tienen el alias para poder dar algún donativo, decir, bueno, desde acá no puedo sumarme a las brigadas para tratar de combatir el fuego, pero bueno, cualquier cosita suma un poquito más. Lo del sonido, no sé, está censurado, dicen, no quiero salir, no hay caso, así que vamos a seguir metiendo un poco de música, tenemos entretenimiento, tenemos la sección de música, que tenés un montón de noticias, Leo. Así que mandale nomás, mandale play, que esto va para adelante. Y mandemos el play con una banda para entender el funk, para entender el soul, para entender la psicodelia, Negri. Estos son Sly and the Family Stone y el tema se llama Underdog. Forget that you're the underdog and you got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if you're never right, they get uptight when you got to right, or you might start thinking too much. Yeah, yeah, yeah. I know how it feels when you know the real, but every other time, you get a raw deal. Yeah, yeah, yeah. Say I'm there. Moving up too fast, yeah. Yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget. And it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how it feels for people to stop, turn around and stare, signify limpid, and low rate, low rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. I'm the underdog. No, I can handle it. I'm the underdog. Y el martes quedó pendiente un poco de Brendan Fraser, de lo que hablamos, de lo que le pasó. ¿Por qué desapareció, digamos, por tanto tiempo? Y en el 2016 le hicieron una entrevista, después de tantos años que no había aparecido, dicen que lo veían triste, que hablaba despacio, susurrando al micrófono, y nada, todos hablaron sobre eso, y él después, después contó que estaba triste porque su madre había fallecido de cáncer hace unos días. Había fallecido en ese momento, unos días antes de esa entrevista, y por eso él estaba así. Y después, en el 2018, cuando salió todo este movimiento de Me Too, también, él salió a contar que abusaron de él en el 2003. Philip Berg fue el que abusó de él. Dice que el actor confesó que el periodista Philip Berg abusó de él en el 2003 en el Hotel Beverly Hills, después de un almuerzo organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, entidad que entrega los Globos de Oro. Después de eso, se ve que a él lo dejaron de llamar. Él contó que como que su teléfono dejó de sonar. Y él cuenta que él cree que fue por eso, por lo que le había pasado. Nada, como que le empezaron a cerrar las puertas en otros lugares y por eso ya no se lo vio tanto ni públicamente ni en nuevas películas o series. Sí, y eso es re fuerte porque no solo le pasó a él, sino que le pasaron a un montón de... a Terry Crews, no sé si lo tienen de... ¿Y dónde están las rubias? Seguramente. Sí. Él había denunciado lo mismo con un capo así de la industria, de que había sido un intento de abuso, lo expuso y también lo dejaron de llamar de golpe. También le pasó lo mismo a Arnold Schwarzenegger, lo que pasa es que él no lo blanqueó, o sea, se sabe, lo dijo, pero no lo anunció así como públicamente, como que tardó, esperó a que el tipo se muriera para poder contarlo. Pero sí, lo de Brendan Fraser también, era uno de los casos también más conocidos. Además también él quería descansar un poco porque tenía un montón de... se fue haciendo cirugías porque él en las películas de La Momia no usaba dobles, según cuentan. Y nada, casi la palma en algunas ocasiones. Dice que en un momento cuando... Yo no me acuerdo esta parte, creo que es en la película en la 1, que a él lo iban a ahorcar. Dice que casi se murió de verdad en esa escena, porque la soga le apretaba mucho el cuello y dice que se desvaneció. Y bueno, y por no usar dobles de riesgo, tiene un montón de problemas en el cuerpo que se fue operando a lo largo de los años. Es increíble. La persona esta que Brendan terminó denunciando, ¿de dónde era? O sea, ¿era un capo del cine? ¿Por eso no lo terminaron llamando? ¿Cómo fue eso? Era un periodista en ese momento, pero después sí llegó a un cargo alto. Después, no sé cuánto tiempo después, llegó a tener un cargo bastante alto en el espectáculo, digamos. Qué terrible. Y es que encima es una historia que salió a la luz, pero hay un montón que no, nunca se terminaron denunciando, o que por esto mismo que le pasó a Brendan no se terminaron haciendo públicas, por miedo a quedarse sin trabajo, por miedo a decir nada. De estos casos, lamentablemente, hay un montón. Acá en Argentina, con lo de Patito Feo, lo de Juan D'Artés, hay un montón que son así, ¿no? hay que... O sea, esta gente no debería estar dentro del cine. Está esto. Pero no debería estar dentro del cine, el espectáculo, porque hacen mucho daño. Perdón, pensé que ibas a seguir y colgué. No, bueno. Bueno, y nada, quería comentar un poco de eso, que creo que era lo que me había quedado. Y nada, recomendar que sigan viendo sus pelis. Las pelis viejas de él son geniales, las de las momias. Al menos, no, la tercera no tengo muchos recuerdos de la tercera. La primera sé que me gustó mucho, la segunda también, pero la tercera no puedo recordar de qué iba. Y bueno, la película de Buscando a Eva también, la del diablo, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Al diablo con el diablo? ¿Cómo era? Sí. No. ¿Al diablo con el diablo era? ¿Al diablo con el diablo era? No, me parece que no. La dijimos el martes. Es lo peor, que la dijimos el martes. Sí, boludo, el diablo con el diablo. O tiene un nombre en inglés, pero... No, es esa, es el diablo con el diablo. Wow, 22 años tiene esa película. Y yo nací en el 99, esas películas del 2000. Sí. Y después, si quieren verlo en algo más reciente, también está La Patrulla Doom Patrol. No, nunca me acuerdo, lo digo en inglés porque nunca me acuerdo el nombre traducido. Doom Patrol está, hace la voz de uno de los personajes principales de la serie. Y se lo puede ver en algunos capítulos. O si no, esperar a la nueva película de la que hablé el martes, pero esa se va a estrenar recién en diciembre acá, así que hay que esperar para ver esa película. George de la Selva, actúan películas malas, o sea, si somos sinceros, actúan películas malas, pero creo que el hecho de que él esté, esto lo dijimos el martes, pero el hecho de que él esté en esas películas hacen que sean pasables, ¿verdad? Como que toda la película se carga al hombro a él, como Viaje al Centro de la Tierra. Ah, me había olvidado que él estaba en la primera de Viaje al Centro de la Tierra. Igual es mucho mejor que Viaje al Centro de la Tierra 2 con La Roca, Dwayne La Roca Johnson, bueno. La 2 es mala, pero la primera sí está buena. Lo que sí es que... ¿Cuál era? Bueno, a George de la Selva le fue muy bien. Era una muy... Bueno, una comedia ahí medio pelito, pero le fue re bien en taquilla. La levantó bastante bien. Así que... Nada, eso. Disney morfó muy bien gracias a Brendan Fraser, ¿eh? Con varias películas, sí, es verdad. ¿Cómo les ha dado de comer Brendan Fraser a tantos, boludo? Y le dan la espalda. Manga de giles. Y nada, bueno... para cambiar un poquito de tema, tengo una recomendación de una serie que estoy mirando. Yo creo que les había dicho que estoy mirando pocas series o películas en este tiempo, fuera de She-Hulk, que está, creo que está hoy, tengo un capítulo nuevo para ver. Los Anillos del Poder, también tengo un capítulo para hoy. Sale a las 9 de la noche, si no me equivoco. Si repiten de nuevo como fue la semana pasada. Así que hoy sale el tercer capítulo de Los Anillos del Poder. ¿Sabés cómo le dicen a She-Hulk en España? Sí, Hulka. Hulka. Sí. Qué original. Bueno, She-Hulk también, tampoco es que sea muy original, que digamos. Bueno, pero suena mejor, boludo. Igual sí, para mí que le tuvieron que haber cambiado el nombre. Porque Hulk es Hulk. Pero She-Hulk es... Igual tengo que reconocer que esa serie, no sé si merece el odio que tuvo, pero la verdad que no me atrapó, no sé. ¿Cuál? Lo vi, She-Hulk. Es como bastante, no sé, la presentí más comedia que otra cosa, entonces la dejé tirada. Es que sí, es más comedia, no tiene mucho, no creo que sea tan dramática como otras series. Capaz que más adelante sí, pero por ahora es full comedia. Además tiene esa rotura de la cuarta pared que hace, como lo hace Deadpool también, que está buena. Que sí, pero es rarísimo, o sea, lo que hace Disney, desde que Disney compró Marvel, está rarísimo Marvel en sus producciones, porque obviamente mantienen este arco argumental sobre las líneas, cada película está conectada entre sí, cada película de Marvel, entonces es como rarísimo que aparezca She-Hulk rompiendo la cuarta pared, compartiendo el mismo universo que, no sé, que a ver, los Vengadores o el Hombre Araña, es como que me resulta difícil de creer todo eso. Y sí, no es la única. Yo soy Groot también. es rarísima. No puedes creer que estén dentro del mismo universo. Pero ¿los cortos de Yo soy Groot? Son cortitos, duran un minuto, dos. Sí, sí, bueno, por eso se llaman cortos, por eso. Claro, pero a ver, hay cortos que tienen alguna pequeña trama de 15, 20 minutos, pero ese es como una microproducción con alguna aventura cortita del personaje de Groot de bebé. Son así. A mí no me gusta el Groot de bebé, me gusta el Groot grande, el que hace Vin Diesel. Ese. Al Groot chico supuestamente lo hace Vin Diesel también. No, al Groot chico lo hace Steve Carrell, boludo. ¿Steve Carrell lo hace? Sí, te lo juro, cuánta plata el pedo gastada, boludo. No, lo único igual que tiene que decir es yo soy Groot. Porque en la serie, en los créditos, aparece la voz de Vin Diesel. Pero haciendo aparece la de... Vin Diesel, digo. Aparece, le dan créditos a Vin Diesel. Capaz que él volvió a retomar, pero él, cuando Groot se hace chiquito en las películas de Guardianes de la Galaxia, y no sé si las últimas de Los Vengadores, Groot tiene la voz en inglés, es Steve Carrell. Steve Carrell es el... Pero capaz en las películas, en la serie no. En los cortos no. Bueno, pero dato curioso, o sea, hay dos le están pagando a dos personas muy sí, famosas sí. para que digan tres palabras. Exactamente, sí. Y hay que ser bueno para eso, hay que ser bueno. Si te pagan por decir tres palabras, ya está. Qué groso. Sí, Steve Carell es un capo. Pero me capa más el Groot adulto hecho por Vin Diesel. Me da más ternura, no sé por qué. Iba a recomendar una serie y me colgué con la que estoy mirando. Empecé a ver el lunes señor Mr. Quinn. Es una serie coreana de viajes en el tiempo. Es sobre un cocinero que estaban por meter en la cárcel porque se ve que cocinó algo para alguien importante y un pez, y tenía un anzuelo dentro del pez. Así que lo fueron a buscar y en un momento... se cae por el balcón de su casa a una piscina y cuando sale del agua está convertido en una mujer en el periodo Joseon. que, bueno, yo no tengo ni idea cómo se dividen los periodos, y él es el... Ahí está como la... Está en el cuerpo de la reina, de la esposa del rey, digamos, de la reina, que se va a casar. Y bueno, y trata sobre eso, como que su vida en esos días, él queriendo volver de nuevo a su tiempo y a su cuerpo, y nada, eso. Son muy, muy, muy, muy falopas muchas series coreanas. Bueno, anotadito. She-Hulk, ¿cómo dijiste que se llama esta serie? Mr. Queen. Mr. Queen, Los Anillos del Poder. Que, si no me equivoco, también hoy o ayer se estrena también la película de Thor. Para ver. Thor, Amor y Trueno. ¿Ya se puede ver? Creo que sí. Creo que sí. En las plataformas. Ya la pueden ver. En Disney, ¿no? Seguramente. ¿O en Star? Creo que en ambas. Creo que en ambas. En las dos se pueden llegar a ver. El otro día me quedé mirando. Nos quedamos mirando con Karen. Un viejazo. Nos pintó el viejazo. No sé si vieron... que en Star tienen así trilogías de viejazas que están buenas, y vi Depredador. Yo quería ver de nuevo, quiero ver la 2 en realidad. Claro, está la serie, o sea, salió la serie, y que le están dando mucha promoción a la serie de Depredador, donde la protagonista es una mujer, que es la que va cazando a los depredadores. Entonces yo dije, bueno, no, pará, tengo que ver todas las de Depredador para entender esa serie, y miré la primera, que es buenísima, que la hace Arnold Schwarzenegger, no sé si la vi, seguro que la vieron, pero sí, es muy buena, si no la vieron, es muy buena. La 2 la empecé a ver, no tiene el mismo nivel, pero la primera es épica. Yo me acuerdo que vi la peli... Acabas de decir la serie de Depredador. ¿Es una serie? ¿Es una serie o es una película? Es una serie de películas. Ah, no, yo creí que era una serie, porque tengo que reconocer de que cuando vi la película de Predator, la de Prey, estaba muy muy en modo Bob Marley. Entonces... Claro, me desconcertó lo que dijo Gus. Dije, ay, esa era una serie, porque la verdad es que no le di mucha pelota. Porque me estaba durmiendo, tipo, pero sé que la vi por partes entera, pero porque me fui quedando dormido en pequeños momentos. La película tenía pinta de ser re interesante, pero yo estaba matadísimo. Bueno, yo vi Prey también. Y no hace falta ver las anteriores, porque de por sí esa película es anterior a las películas de Depredador. Claro. Tenés razón, Leo. Pensé que era una serie. Es una película. Es una... Es una de verdad. Bueno, no soy el de la sección de películas, pero me dio ganas de verla y dije, no, tengo que ver la de Depredador antes. Que es verdad, es una, que es en el mundo de la nación Comanche, principio del 1700, o sea, es muchísimo antes. Tenés que ver sí o sí la primera de Depredador antes de ver esa. Claro, en realidad si querés que te haga una cronología de cómo tenés que mirar para entender la saga de Depredador, te diría que empieces con esa, que sigas con... No, con Alien vs. Depredador, la pero segunda película que tenés que ver es esa. Pero no Alien. ¿Alien no tengo que mirar la primera de Alien? No hace falta, no, creo que no. Si entendés un poquito cómo funciona el Alien, vas a entender la película perfectamente. Igual te recomiendo ver la saga de Alien, que está completa en Star Plus. Pero sí, después de la Alien vs. Depredador vendría la de la 2, la 2, mirá la 2, después mirá la 1, o sea, la primera, la que ya viste, y después de esa, mirate la anterior a Prey, que es una cagada, pero bueno, sería como lo... ¡Ay! ¿Se acuerdan del...? Ya me mareaste ahí. Sí, no. Lo que pasa es que como hay, tenés que ver al Alien vs. Depredador, está la película, las de Alien solo, están las películas de Depredador solo, es como medio un quilombo, a menos que, bueno, busques cómo ver las películas, debe ser un quilombo también. Una que está muy buena. Para mí, siempre lo correcto es mirarlas en el tiempo que las fueron sacando. Obvio. Sí, no, ¿sabes qué? Porque vienen los fanáticos de Star Wars y te dicen, tenés que verla así, tenés que verla así. No. Se tiene que ver en el momento que la fueron sacando. Porque tiene un sentido de ser. Los fanáticos de Star Wars te van a decir que mires el capítulo 3, 4 y 5, y después mires el 1, el 2 y el 3. Claro, no, está mal. No está mal, es como salió la película. Bueno. Ellos te dicen que lo mires como salieron las películas. Claro, y bueno, está bien. Hay otro que te lo dicen mal. Y también son unos faloperos los que les gusta Star Wars. Como le gusta. Yo no soy fanático de Predator, pero igual, porque la verdad que no sacaron lindas cosas. La de Prey tenía pinta de ser muy buena, pero la verdad que no sé, las primeras tampoco me gustaron mucho. Y es un lindo personaje, el bicho ese, muy interesante. Pero también una que está muy buena es en la que actúa me voy a olvidar el nombre, pero por favor googleenlo ustedes. El que hace del pianista, el protagonista, sí, es reconocido. Sí. Sale en Peaky Blinders. Sí, el del pianista. Claro, ese actúa en una de las películas de Predator. Y que es básicamente, sería como la continuación de la primera, en la que actúa Arnold Schwarzenegger. Pero ahí actúa este y es un poco más adaptada a nuestra época. O sea, no está hecha en los 90. Es Adrian Brody, es el actor. Adrian Brody, actorazo. Crack. El pianista es un peliculón. La actuación que tiene también en los Peaky Blinders, que es el Chancreta, es buenísimo también. Me acuerdo que vi el pianista cuando tenía 8 años. Mírenla, igual. Creo que una de las razones por las que tengo... Me agarra angustia, ¿viste? Los domingos. Creo que una de las razones era porque me hacían ver El Pianista, La Pasión de Cristo y El Niño de Pijama Rayas los domingos, boludo. No, bueno, de esas tres, El Niño del Pijama Rayas es la peor, boludo. No porque sea mala, es una depresión de esa película. Una depresión, o sea, ya es depresivo el domingo en sí porque ya te pones a pensar en el lunes. Y encima mirando esas películas, peor. Y más si te hacen bullying en el colegio el lunes. Es peor la angustia. No, terrible. Terrible, para llorar. ¿Qué otras películas así para llorar ahí, o lloraron cuando eran chicos? Que muy de domingo también era... Armagedón. Sí. Provocó mis primeras lágrimas, recuerdo, sí, Armagedón. El otro día también vi el viejazo de Titanic. No, Titanic. No. Sí, la vi. No podés llorar con Titanic, boludo. Bueno, pero estaba en modo sensible. Y vengo a defender un poquito a Rose. Yo sé que el tiempo la bastardió por no cederle un lugar a Brad, a dejarlo ahí a Leonardo en un pedacito de madera, pero mírenla de nuevo a la película, y Rose se la rejugó por Leonardo, se la rejugó. Así que vengo a salvarla, mírenla de nuevo y van a ver todo lo que hizo ella para salvarlo a Leonardo. Mírenlo. Después, bueno, no entraban los dos. Era difícil mantenerse ahí, qué sé yo. Mira, igualmente yo vi Titanic muchas veces, así que no la volvería a ver prontamente. Y nada, ahora estoy viendo que también está Pinocho en Disney. Salió la película, no sé cuándo salió, yo sabía que iba a salir. Creo que al mismo tiempo, hoy, en estos días nomás iba a estar. Sí. La película de Pinocho en Disney, el live action este que saca Disney de sus películas animadas antiguas, y nada, está Tom Hanks, la veo por eso solamente, la voy a ver porque está él solamente, como Gepetto. Así que nada, eso, si les gusta Pinocho, ya tienen algo para ver en Disney. Perfecto, perfecto. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? Yo creo que ya. Vamos. Bueno, perfecto. Lo del tema del sonido está rarísimo, pero igual el público de Así es la Vida puede seguir escuchando las canciones que seguimos pasando. Así que mandale nomás, Leo. Bueno, vamos a continuar ahora con Billy Idol. Billy Idol, ¿no? Tocó en el Luna, y bueno, no tenía la economía para sustentar la entrada. Tocó Billy Idol en el Luna Park, y dijeron que estuvo re buenísimo, pero bueno, no sé ni cuánto salía la entrada, pero ya veía venir que la cosa venía bastante complicada, entonces dije, no, me parece que no. Así que bueno, les podemos pasar mi CBU, ¿no? Para que la gente que nos escuche nos pueda aportar. Para que sí, ¿por qué? Pueda ir a ver a Billy Idol, es verdad. Bueno, ya pasó lo de Billy Idol, pero viene el Knot Fest, así que a mí me gustaría ir. O a Justin Bieber también, puede ser. O Justin Bieber, re iría a ir a Justin Bieber. Igual sé que me di cuenta con Justin Bieber que las fanáticas de Justin Bieber eran las de antes, boludo. Cambiaron mucho. Se enteraron que el chabón no tocaba y dijeron, no, estamos acá, bueno, esta situación nos desborda un poco, estamos acá hace un mes. Pero yo decía, pero rompan todo, como hacían antes, chicas, rompan todo, lloren, griten. Eso hay que hacer. Fanáticas de Justin eran las de antes, viejo. Así que bueno. Lo dejamos con Billy Idol y este temazo que se llama White Wedding. Thank you. little sister, what have you done? Say, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Wow! There is nothing fair in this world. There is nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Start again. I'm on. It's a nice day for a white wedding. Woo! It's a nice day to start again. Ya sé, escuchaste este pedacito de Ludwig van Beethoven, tema que cuando te hablan de música clásica es lo primero que se te viene al bocho, pero quédense tranquilos que no voy a interiorizarme mucho en la música clásica, porque la realidad es que hay que meterle ganas para que te guste la música clásica. Pero es de aceptar... Que te van a gustar a vos, boludo. Esta canción me gusta. Le acabé de me gustear para escucharla. Da cagada. Encima, Beethoven, para mí, Beethoven está muy sobrevalorado. Creo que hay muchos mejores. Y se los voy a mostrar. Para mí hay muchos mejores que Beethoven. Estas canciones que yo voy a presentar ahora, seguramente las van a conocer, porque decís, esta está acá. Y yo, que hice esta sección con bajas expectativas, cuando agarré mi cuaderno, mi lápiz, empecé a escuchar este tipo de música, decía, wow, estos temas los conozco. Creo que todos los conocemos a estos temas. Porque formaron parte de la cultura general, sea de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, porque estamos hablando de artistas muy longevos, pero muy longevos, tan longevos que ni siquiera hay registros de grabaciones, tampoco hay registros de fotografías, sino que simplemente lo único que tenemos de ellos son sus partituras y son sus pinturas, sus estatuas, sus nombres inclusive. Y eso forma mucho parte de esta mística tan poderosa que tiene la música clásica. Y fíjate qué tan clásico es que te acabo de mencionar muchas décadas que han pasado y esta gente sigue manteniendo su popularidad. No quiero interiorizarme en la música, como acabo de mencionar, porque la verdad es que me interesa más otro lado. Porque Es de conocer que a veces los músicos, músicas, músiques, tienen esas tendencias rockeras, independientemente del género que hagan. Últimamente lo viene tomando mucho esto el trap. La vida dura, el sexo, drogas y rock and roll, o sexo, drogas y música, sería la pantalla perfecta para definir a esto, porque me interesa esto sobre los artistas que han destrozado casas, han consumido alucinógenos, se dieron al desenfreno sexual. A pesar de su venerable apariencia, algunos compositores clásicos tuvieron vidas bastante salvajes. Así que hoy les voy a traer los 15 titanes de la música clásica con vidas tan turbulentas como las estrellas del rock, que harían temblar a Keith Richards, David Bowie, Motley Crue, Iggy Pop, Lou Reed, Guns N' Roses, todos los que se dedicaron a esta vida o a este tipo de oficio, y todos esos que eran noticias. Y empecemos con el artista que acabamos de escuchar hace un segundito, Ludwig van Beethoven, el músico de Viena. ¿Por qué decimos que Beethoven es un genio? Y bueno, no hace falta explicarlo. La respuesta está en sus 9 sinfonías, sus 5 conciertos para piano y orquesta, las más de 30 sonatas para piano, la ópera Fidelio y sus piezas vocales. Y bueno, ¿por qué decimos que su vida es turbulenta? Y Beethoven fue un niño prodigio de la música gracias al empeño de su padre, un hombre alcohólico y violento, algo muy típico en el rock, ¿no? Como es tener una infancia difícil, un padre alcohólico, que hizo todo lo posible para conseguir que el muchacho fuera un nuevo Mozart, porque hay que recordar que popularmente antes de Beethoven estaba Mozart, y hay gente que lo quería destronar. Y una de esas personas que lo quiso destronar y lo logró fue el mismísimo Beethoven. Hay un capítulo de Los Simpson que lo explican re bien a eso. Es buenísimo ese capítulo. Es muy bueno. Y explica muy bien la vida de Mozart también, que era un rockstar, ¿viste? El chabón que tocaba el piano con los dientes, ¿viste? Esa escena es buenísima, tocaba el piano con los dientes y con las pompas. Clara referencia a Jimi Hendrix, ¿no? Y bueno, la infancia sumada a una sordera que lo aisló totalmente del mundo y de la vida social, hicieron de él una persona taciturna y con problemas de carácter, que llegó a vivir en 70 domicilios diferentes, algunos de los cuales destrozó por ataques de ira. O sea, el tipo se enojaba, golpeaba la pared, te rompía un vidrio. Estaba bastante en una. Muy, muy, muy en una el señor Beethoven. Pero este, aunque no lo crean, es uno de los más suaves, uno de los más suavechitos. Vayamos a escuchar a Sergei Prokofiev. Sergei Prokofiev. El nombre capaz que no lo tienen, de imagen capaz que tampoco lo tienen, pero estoy segurísimo que este tema lo conocen. Romeo y Julieta. Temazo, amigo. Muy lindo tema. Conocidísimo también. Tétrico. Muy tétrico. Imagínate qué tan tétrico debe ser Prokofiev. ¿Por qué decimos que Prokofiev es un genio? Obras como la que acabamos de escuchar, Romeo y Julieta, Pedro y el Lobo, o sus conciertos para piano y violín, que bueno, que demostraron una capacidad para combinar la tradición rusa con las innovaciones musicales de la modernidad y le convirtieron en uno de los grandes clásicos del siglo. Y bueno, su vida turbulenta, hay que decir, esto también es muy de rockero, A Prokofiev le encantaban los automóviles y la velocidad. De hecho, gracias a... Era papo, Prokofiev era papo, ¿entendés? Chabón era papo. Gracias a su prestigio como compositor, consiguió que las autoridades soviéticas le permitieran importar de Occidente un modelo Ford. Sin embargo, todo lo que tenía de buen músico lo tenía de mal conductor, también muy de rockero. Claro. Que te gusten los autos y ser mal conductor. En una ocasión arrolló a dos ciclistas que circulaban por una carretera. En otra, atropelló a una joven que caminaba por el centro de Moscú. El accidente más grave que sufrió fue aquel en el que su familia y él salieron disparados del vehículo en el que viajaban. Estamos hablando de autos que no eran tan veloces, ¿eh? Pero para que salgan disparados, eso debe ser un montón la velocidad a la que iban. Aunque no hubo víctimas, Prokofiev sufrió daños en una de sus manos que le impidieron tocar durante una temporada. Muy impune también. Es también de aclarar que el rockero también es muy impune. Y los músicos de la música clásica de esa época también eran bastante impunes. Claro. Y sí. ¿Te imaginas? No. Y sí. Vayamos con el siguiente artista. Vamos a escuchar a Johannes Brahms con Wingeliet. Tiene nombres rarísimos, pero no los voy a decir todos. Wingeliet, Op 49, número 4. ¿Por qué le ponían estos nombres? No era muy difícil poner un nombre, chicos. Dale. Igual debe tener una explicación científica, a la cual yo no estoy consciente. Y bueno, si alguno que esté estudiando en algún conservatorio, debe saberlo. Pero bueno, yo te estoy tirando estos datos. Y estos datos son buenísimos. Así que si yo fuese tu profesor del conservatorio, te tomaría esto como examen, así que presta atención. Así que bueno, escuchemos a Johannes Brahms, o Brahms. Ahí te despertaste del sueño. Y ahí te despertaste del sueño. Tremenda canción. No, esta es una canción para dormir. Vale, sí. Sigue usando. Pones cualquier video para dormir a niñeces y te aparece con algún animalito, con algún dibujito. Está esta canción. Claro, y yo me acuerdo que cuando era chico me ponía a llorar cada vez que la escuchaba, porque mi mamá me la cantaba. Mi mamá canta muy bien, de hecho no lo hace porque le da vergüenza, pero si se dedicara al canto la rompería. Pero me cantaba canciones así de este tipo para que yo me durmiera y ella me contaba que me ponía a llorar, porque no era un bajón. De hecho, al día de hoy las canciones bajones no me gustan. Y esa es una de las antiquísimas, una de las primeras canciones para hacer llorar. Muy reconocido. Y Johannes Brahms, ¿por qué es un genio? Empecemos por ahí. Y por todo lo que acabamos de nombrar, básicamente. Es una de las tres B de la música clásica, junto a Beethoven y Bach. En pleno romanticismo, Brahms rechazó las innovaciones de músicos como Liszt y Wagner para mantenerse fiel a clásicos como Mozart y Haydn, bajo cuya influencia compuso conciertos, sinfonías y danzas. Te metiste en un lío con el tema de las traducciones. Estás como los periodistas deportivos cuando se van ahora a relatar el Mundial, van a relatar a Alemania, Portugal, Corea. El que relata el primer partido, el de que va a relatar Qatar, se va a volver loco, olvídate. Va a estar igual que vos tratando de nombrar a los artistas estos, Leo. Y bueno, porque yo soy un criollo. ¿Por qué su vida fue turbulenta? Y bueno, desde muy joven recibió el apoyo de Robert Schumann y su esposa Clara, que nada más conocer al muchacho quedó prendada de su talento musical y atractivo físico. A espaldas de Schumann, Johannes y Clara comenzaron una relación que continuó cuando el famoso músico falleció en 1856. A pesar de ello, nunca llegaron a casarse e incluso acordaron romper las cartas que probaban su infidelidad, pero no lo cumplieron. Por eso ahora se conoce aquello como de lo que Schumann nunca se enteró. También, muy de rockero, robarle, serle infiel a tu amigo, inclusive, con su esposa, y en esas épocas eso estaba muy mal visto, pero muy mal visto. La icardiada viene de tiempos inmemorables. Claro, y además zafó Clara, pero un montón, porque en esa época se enteraban que le había sido infiel a tu marido, no la contabas. De algo te acusaba, de brujería, algo te iban a inventar. Seguimos con los nombres raris. Y vamos con Joseph Haydn. ¿Por qué decimos que Haydn ha sido denominado un genio? Y bueno, también fue denominado el padre de la sinfonía, el padre del cuarteto de cuerda, las calificaciones que podrían ampliarse a titán de la sonata o coloso del trío con piano. Entre sus obras más conocidas están la Sinfonía número 45, las Sinfonías de Londres y el Oratorio La Creación. ¿Por qué decimos que su vida fue turbulenta? Y Haydn era de corta estatura, tenía un aspecto débil, posiblemente por haber sufrido desnutrición en su infancia y había sufrido viruela, enfermedad que le había dejado secuelas en su rostro. Testimonios de la época afirman que era extremadamente feo, lo que no impedía que levantase pasiones entre sus seguidoras. La admiración que despertaba entre los aficionados a la música hizo que se les cortase la cabeza a su cadáver para que los frenólogos investigasen el origen de su genialidad. En los años 50 se recuperó el cráneo y se devolvió a la tumba, pero como no se sabía qué hacer con el que se había puesto en su lugar, también se dejó allí. En la actualidad la tumba del compositor contiene un cuerpo y dos cabezas. Más genialidad imposible. ¿Cuál de esas cabezas será la del chabón posta? Increíble. Increíble. No soy más de los vientos en la música clásica, me di cuenta de eso. Creo que mi favorito sigue siendo, por ahora, de los que voy escuchando, ¿no? Prokofiev, con el tema de Romeo y Julieta, que es un temazo. Pero él era más de las cuerdas, pero las cuerdas me aburren muchísimo. O sea, los violines, los cellos. No, el violín me encanta. Creo que es un instrumento que lo voy a tocar un día, ¿eh? Un día voy a tener un violín y voy a tocarlo. Porque me encanta, me encanta. Vengo más del palo del folclore, y en el folclore es importantísimo tener un violín. Pero no sé si es lo mismo igual. O sea, no es... No, a ver, es un gran instrumento, suena muy bien en donde lo pongas, pero mi gusto por ese instrumento fue desde el folclore. Creo que en alguna de las que mandaste recién, alguno tenía un violín y sonaba muy bien. Yo estoy seguro que Lucas también me apoya en esta, en los vientos, porque él también es un instrumentista de viento. Tiene una trompeta. ¿La traes el sábado, Lucas? ¿Traes el sábado la trompeta? ¿A dónde querés que la lleve el sábado la trompeta? ¿Verdad? Tengo que buscarla. Mirá, no la saco hace tanto que ni siquiera sé dónde está. Con eso te digo todo. Dale, dale. Llevo la viola. Pegate la canción con la trompeta. Dale. El feliz cumpleaños. El feliz cumpleaños con la trompeta, por favor, Lucas. Uy, sería hermoso. Todo triste. Sí, y que se escuche eso solo. Solo Lucas con la trompeta. Dale. Ese es el regalo de cumpleaños. Lo voy a pensar. Lucas, o venís disfrazado o venís con la trompeta. O sea, estás acorralado. Dale. En lo que me quieren meter en líos ustedes. Quédate tranquilo, yo te cuido. Vamos a escuchar a Piotr Ilich Tchaikovsky. Ahora nos vamos metiendo cada vez más en el under. Y mientras más under, son más fuertes las historias. Así que escuchemos el Lago de los Cisnes, clásico. A conocer Tchaikovsky. ¿Cuál de los dos dijo que no miró la película el Cisne Negro? Dijiste el Lago de los Cisnes y se me ocurrió el Cisne Negro. No, Lucas, no puede ser. Estás en deuda con el cine. Todavía no lo vi. Tengo que ver esa película. Muy buena. Es una película que no te esperás como de qué trata. Es como que te viene por un lado y te amaba como un lado y te mete un trompazo del otro. Buenísima esa película. El Cisne Negro. ¿Quién la protagonizaba? Uy, no sé el nombre. Natalie Portman, sí. Sí, chaval. Y esta era Tchaikovsky con El Lago de los Cisnes. El creador también del ballet, de este tipo de ballet también, el ballet bien arraigado a la Rusia. También hizo clásicos como El Cascanueces, interpretó Romeo y Julieta. Todos son piezas claves del repertorio clásico que siguen interpretando en la actualidad. Pero como no todos van a ser ballets en esta vida, ni en la de Tchaikovsky, su concierto número 1 para piano, sus sinfonías 5 y 6, sus óperas Eugenio Onegin, sus razones, o suficientes para considerarlo un genio de la música. Y bueno, vida turbulenta, imagínense qué difícil habrá sido para una persona que era gay en esa época. Lo difícil que debe ser convivir en esa sociedad, en esas épocas. Pero pasó toda su vida ocultando su condición de sexual, para lo que no dudó en mantener relaciones con mujeres e incluso casarse con una de sus alumnas, Antonina Miliukova, con la que tuvo una vida desdichada. Su sufrimiento era tal que intentó suicidarse lanzándose desnudo, de cintura para arriba, al río Moscova, de donde salió cuando pensó que había pillado una pulmonía. Como no fue así, volvió a intentar matarse de una forma peculiar. Aprovechó que se había declarado una epidemia de cólera en San Petersburgo para beber agua sin hervir. 4 días después falleció de la enfermedad. Hay que tener... Se suicidó con pulmonía, nunca con cólera. Es increíble ese método. Porque sufrís una banda. Imagínate qué tan sufrido tenía que ser el tipo, que también ya de paso decimos que es muy de rockero también ser un desdichado, no ser feliz pese a la fama, pese al dinero. Y bueno, este también era el caso de Tchaikovsky. Y qué manera peculiar también de morir. Qué fácil era morir en esa época, porque era como, no tenés que cumplir un requisito y ya prácticamente te estás suicidando, como hacer hervir el agua. Pasamos a la última canción, ¿les parece? A Chopin. Nos llegó un mensaje, no entendí muy bien, capaz vos lo casás, Leo. No me pregunten cosas técnicas, por favor. No, porque me parece que le gustó lo de la música clásica y dice, el grupo de dos sellos hacen una revisión de música clásica y la música actual es muy copado. Una reversión, dice. El grupo de reversión hacen una reversión de la música clásica y está muy copado. No sé si lo conoces, el grupo de dos sellos. Sí, tu chelos. Sí, son dos pibitos que tocan el chelo. Y viste que yo te decía que los instrumentos de cuerda son aburridos dependiendo de cómo los toquen. Bueno, estos tipos lo tocan de una manera completamente distinta. Usa mucho la percusión en sus propios chelos. Los golpean para hacerlos sonar también. O los tocan con los dedos, convirtiéndolo prácticamente en un contrabajo, aunque no sé si es lo mismo. Y haciendo reversiones de clásicos de rock como Guns N' Roses, Nirvana, Rage Against the Machine también. Hicieron clásicos así del rock y del heavy. Y nada, tremendos. El AC/DC también es muy bueno. ¿Sabés cuándo tocaron? Tocaron en la final. Yo lo vi, ahora que lo dicen. En la final de la Champions de 2018, en la que jugó Real Madrid contra el Liverpool, que la ganó el Real Madrid. Claramente, la ganó el Real Madrid, como cualquier final que juega, la ganó el Real Madrid. El día que lo Sergio Ramos lo lesionó a Salah, lo lesionó y bueno, terminó ganando. Pero bueno, estaban ahí tocando los chuchelos. Espectacular. Hacen reversiones buenísimas. Muy lindas, sí. Muy buenas reversiones. Y sí, hay que fijarse bien su repertorio porque es muy, muy interesante. Y bueno, vayamos con Frederic Chopin. Tiro la última curiosidad. A ver. Chopin, para los pibes, o Chopin, o Chopin, no sé cómo se dice, porque era polaco, era de francés. Chopin. Puede ser. O Chopin. Porque es un genio, y bueno, es uno de los máximos representantes del romanticismo y uno de los compositores para piano más influyentes de la historia. Supo combinar la música clásica con el folclore popular polaco en sus polonesas mazurcas y danzas. ¿Por qué decimos que su vida fue turbulenta? Chopin o Chopin tenía un carácter difícil que desplegaba especialmente cuando impartía clases de piano. Era muy Whiplash. ¿Vieron la película Whiplash, el profe? Sí, sí. Bueno. Creo que lo dije hace poquito que la vi. Increíble. Es buenísima la película. Te hace odiarlo al profesor. Pero bueno. Sí, pero ese profesor es Mercedes Sosa comparado con Chopin. Porque, claro, él tenía sus razones, ¿no? Además de ser profesor, no le pagaban un sope o no le pagaban lo acordado, olvidando las altas remuneraciones que recibía por eso, más allá de sus clases, sino por sus obras. Chopin estallaba en cólera por cada fallo de los alumnos. Y además de gritos e insultos, acostumbraba a romper parte del mobiliario a su alcance. Además sufría de tuberculosis, frecuentaba prostíbulos y gustaba de las relaciones sentimentales intensas y tormentosas, como la que mantuvo con George Sand, con la que, según la escritora, no mantenía relaciones sexuales para evitar enrarecer el noviazgo. Y esa fue la durísima vida de Chopin. Un tipo con pocas pulgas. Muy de pocas pulgas eran todos, prácticamente. Creo que menos Mozart, todos tenían sus pocas pulgas. Así que corto acá esta primera parte, porque ya nos pasamos del horario. Pero para el martes la continúo. ¿Para el martes o para el jueves? Lo que pinte. Vamos a ver, no se pongan ansiosos. Así que bueno, todavía nos faltan nombres bastante conocidos, no mencionamos a Mozart todavía, no mencionamos a Bach todavía, así que la segunda parte va a ser bastante interesante, incluso más que esta. Así que bueno, cerré. Y cerramos este programón de Así es la Vida, acá por la Radio Las Cabas, y nos despedimos, nos estaremos escuchando la semana que viene, que tenemos un programón, se los vengo anunciando, ya tenemos una entrevista programada, así que si todo sale bien, porque viste, si lo programamos mucho a veces no sale, si todo sale bien vamos a tener un programón, y si no, vamos a salir igual al aire, nos van a tener que escuchar. Chau Leo. Chau Lucas, chau gente hermosa, así es la vida. Antes de despedirnos, saludos, sí, a Gustavo, diga, y a Luan. Justo me escribieron de que están escuchando, así que saludos a ellos dos. A ellos dos le mandamos saludos a Vero, que también nos mandó un mensaje, nos dijo lo de Chuchelos, que también está ahí escuchando el programa. Está ahí, el pueblo de Así es la Vida está. Aunque a veces se hagan los sotas y no nos manden un audio, pero están ahí escuchándonos siempre. Mándale, Leo, cerrá con la música. Y vámonos con Fun People. ¿Te parece? The Full People Experience. Vamos, vamos a eso.